conciencia, latino. No la dejes que se te duerma. No la dejes que muera. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Aquí les saluda Rubén Luengas, transmitiendo en vivo desde Los Ángeles, California, en este programa que se llama Contragolpe, aquí en KPFK, en Pacífica Radio, en el 90.7 de FM, aquí de Los Ángeles, California, y a través de la internet en www.kpfk.org. Me da mucho gusto saludarles. Voy a tener en breve a Gilberto Lozano. Gilberto Lozano es el creador de algo que se llama Congreso Nacional Ciudadano y que se presenta como una maquinaria ciudadana que está hasta el gorro y que está retando al statu quo mexicano. Pero pues vamos a conocer esto. Vamos a preguntarle más adelante a Gilberto Lozano quién es Gilberto Lozano, qué es esto del Congreso Nacional Ciudadano. En fin, vamos a escuchar, ¿no? Lo que esto significa. Lo he visto yo en varios videos en YouTube, me lo han presentado algunas personas que están o me lo han referido también personas que están vinculadas a movimientos ahorita en México y que están muy inquietos. Él evidentemente ha estado haciendo una campaña de decir no votar, lo cual evidentemente enoja muchísimo a las personas que consideran que es importantísimo votar. Entonces todo esto se lo vamos a preguntar, pero antes le quiero saludar a José Benavides. José, ¿cómo estás? Muy buenas noches. A Sonia, que también está por aquí asistiendo. Y decirles que esta estación de KPFK, en cuanto estación de la radio pública, pues entiendo yo, ¿no, José?, que está atravesando una situación bastante complicada en cuanto a recursos se refiere, porque últimamente veo y escucho más bien, desde la mañana que le puse por ahí, que han ampliado diferentes campañas de recaudación de fondos, porque de lo contrario tengo entendido que la estación podría llegar inclusive un poquito, si no a desaparecer, sí se está viendo en momentos comprometidos, ¿no? ¿Qué está pasando en KPFK? Pues, Rubén, es un poco complicado, pero como la gente conoce, o si para la gente que no sabe, Radio Pacífica pues se mantiene a través de sus donaciones. Entonces, o sea, no recibimos dinero de corporaciones, de nadie, ¿no? Ni de grupos independientes. Nos mantenemos al aire básicamente por el apoyo económico de la gente, ¿no? O sea, simplemente de gente. Y lleva así funcionando muchísimos años, ¿no? Y sí, desde 1959. Desde 1959, bueno, yo ya había nacido en el 59, claro. Claro, entonces, por eso es que hacemos estas recaudaciones de fondos. Pero pues cada vez la situación económica para todos, ¿no?, se pone un poco difícil. Y pues hay otras cositas que ocurren, ¿no? Que pues, la estación por eso la estación tiene que salir constantemente a buscar fondos de parte de pues del público, porque si no tendríamos que recibir ¿te imaginas qué te parece la Coca-Cola o la Pepsi-Cola que nos dé donaciones? Claro que no, ¿verdad? Bueno, pues yo sí hago la invitación de mi parte, aunque siempre hago la aclaración, ¿verdad, José? Bueno, de que yo aquí, desde que he estado en este programa, desde que estaba yo en televisión, venía con muchísimo gusto todos los miércoles, porque tal como lo estoy narrando, inclusive te lo comenté la vez pasada, estoy escribiendo ahí, poquito de voy, pero firme, seguro, un libro escrito por mí, no como algunas figuras por ahí que les graban cosas y les escriben sus libros y luego quieren venderlos, ¿no? El famoso ghostwriter, ¿verdad? Exactamente. Entonces estamos ahí escribiendo un libro con mucha convicción, contando muchas cosas padres, interesantes y evidentemente lo que significó para mí KPFK en el apagón informativo en los Estados Unidos después del 11 de septiembre, con todas las patrañas y mentiras para las guerras de Afganistán y de Irak, etcétera. Y realmente yo le tengo un aprecio, un agradecimiento a esta estación porque me ayudó muchísimo a mantener cierto equilibrio, de poder escuchar algo sensato en la radio, en tiempos realmente muy complicados donde las mentiras y la propaganda estaban a todo lo que daban. Entonces yo les invito, amigos, a que se conviertan en miembros de KPFK por una donación de $25 llamando al 818-985-5735. Este apoyo económico ayuda de paso a que exista un programa como este de Contragolpe en el que les digo que yo, en lo personal, jamás he recibido ni recibiré un quinto de este espacio. Lo hacemos por absoluta convicción. Ustedes saben, quienes conocen mi trayectoria aquí en los medios de televisión, radio, en fin, de la televisión comercial, la radio comercial, me imagino que están enterados más o menos de lo que ha ocurrido en la última etapa de mi carrera por acá. Nunca he platicado a fondo el asunto, ni lo voy a platicar, por razones que no vienen al caso. Nosotros seguimos haciendo lo que creemos, estamos muy convencidos, y estoy también muy agradecido con este espacio que permite tener un contacto directamente con ustedes. Mucha gente nos escucha de México a través de la internet, les mando un fuerte abrazo. Ojalá que me manden alguna señal de que nos están escuchando en mi cuenta de Twitter, que es arroba Rubén Geluengas. Es interesante, Rubén, cómo mucha gente en México nos escucha, sí. Y en Latinoamérica. En Latinoamérica también, y luego no sé, pero si nos siguen, hace poco me mandaron algo de Vancouver, por lo menos hay una familia que nos escucha mucho en Vancouver. Sí, sí. Y antes teníamos así gente que nos escuchaba en Alemania y todo, ¿no? Ahora que he regresado, espero que recuperemos aquellas personas que nos escuchaban. Claro. Pero entonces, mire, el 818-985-5735, si pueden llamar. Cáganse con sus $25, ¿no? Para esta estación, si valoran lo que se proporciona aquí tanto en inglés como en español. Simple y sencillamente este programa que antecede a Contragolpe en este espacio informativo donde veo que hacen un gran esfuerzo de recopilar una serie de información. Créanme que les da bastante más información que muchos de los pseudo noticieros que se presentan por ahí, donde no se enteran prácticamente nada, sino que de la persecución nuestra de cada día, que el policía, que le sacó el cuchillo, que la pistola, que la motola, que violóla, y toda esta cuestión que realmente es una especie de entretenimiento disfrazado de noticia, que a fin de cuentas es una narrativa que incluso deprime a muchas personas o las quiere dejar en un estado realmente de que nuestra comunidad es violenta, etcétera. Reproduce algo muy negativo. Aquí se hace un esfuerzo para que la gente piense, que está cañón, ¿eh? Hay mucha gente que no piensa ni en defensa propia. Pero entonces, ahí está la invitación. También vamos a poder abrir un pequeño espacio para que ustedes hagan alguna pregunta, algún comentario. Siempre lo trato de hacer en este espacio, que se escuche la voz de quienes nos escuchan. Y si le quieren decir algo al señor Gilberto Lozano, del Congreso Nacional Ciudadano, porque él habla así como que, vamos, habla con fuerza, ¿no? ¿Pero quién es? ¿Quién es Gilbert? ¿De dónde salió? ¿Cuál es su trayectoria? ¿No? Ya ve, por ejemplo, en Brasil, Lula llegó después de no sé cuántos intentos ahí, ¿no? Que los sindicatos, etcétera. Y ahora resulta que un empresario de Monterrey está diciendo cosas que parecieran en la geometría política como de la izquierda. Bueno, vamos a ver quién es. Yo no lo conozco, pero lo voy a saludar. Le hice la invitación y amablemente dijo luego, va. ¿Vamos a hablar? Pues vamos a hablar. Gilberto Lozano, ¿cómo está? Muy buenas noches. Gracias por aceptar la invitación de este espacio humilde pero efectivo, Contragolpe, aquí desde Los Ángeles. Buenas noches. Buenas noches, Rubén. Un saludo también a José Benavides, a Sonia y a todos los radioescuchas. Ahorita nos encontramos aquí en el aeropuerto en La Guardia de Nueva York, después de una intensa visita a Los Ángeles, San José, Oakland, San Francisco, y el día de hoy en Chicago. Muy contentos. Y debo decirte, Rubén, ahorita que lo mencionabas, de que en los eventos que hemos tenido para difundir la revolución pacífica que se está dando en nuestro país, platicarle a todos los mexicanos que se han visto también censurados, como el preámbulo que tú hacías, porque pues las radios comerciales y televisiones comerciales nunca van a entrevistar pues a la gente que estamos intentando hacer una transformación radical. Y en esos eventos hemos tenido gente de Nicaragua, de San Salvador, gente de Cuba. Me ha llamado poderosamente la atención de que parece ser que la enfermedad de la corrupción, de los sistemas políticos podridos, pues extiende de alguna manera a toda Latinoamérica. Muchas gracias por darme este espacio y a tus órdenes para las preguntas que ustedes deseen y que nos sirvan un poquito para transmitir lo que estamos viviendo el día de hoy en nuestro país y lo que intentamos con mucha intensidad, con mucha fuerza, hacer para que México cambie. Pues, ¿cómo no, Gilberto? Al contrario, muchísimas gracias por aceptar esto. Primero que nada, yo quisiera saber un poquito más acerca de quién es Gilberto Lozano. Tengo entendido que usted es un empresario de Monterrey, de la Sultana del Norte, allá en Nuevo León. Y dentro de un mapa donde hay muchas voces en México, algunas por la vía electoral, otras no por la vía electoral. Aquí hemos entrevistado a un investigador, un hombre mexicano muy preocupado por lo que pasa también allá, que está optando por la cuestión de la de que un paro nacional, que también descalifica el tema de lo electoral, en fin. Pero veo que como que andan muchos grupos sueltos, cada cual con su discurso, y por lo tanto sin lograr realmente aglutinar una fuerza para la cuestión del cambio de... Pero también hay muchas cosas que a veces se disfrazan de lenguaje revolucionario, se disfrazan de cosa de cambio. Hay personas, estoy totalmente convencido que hay intereses que en un momento dado les gustaría, inclusive la balcanización de México, un México del norte, de Monterrey, del otros así como del sur. O sea, hay muchas cosas sucias en la política. Entonces yo pregunto, ¿quién es Gilberto Lozano? Con todo gusto, Rubén. Gilberto Lozano es un padre y es un abuelo. Tengo 7 nietos, tengo 4 hijos. Yo nací pues en una casa modesta, con techo de lámina en Monterrey, y pues a base de esfuerzo fui creciendo. Fui 3 años obrero, durante muchos años fui empleado, y bueno, de alguna forma en las épocas en donde todavía valía la meritocracia contra las relaciones personales y los compadrazgos, bueno, me trató bien la vida. Efectivamente llegué a los grupos empresariales grandes de México, en este caso el Grupo Alfa, el Grupo FEMSA. Yo trabajé 16 años en la siderurgia, empecé siendo analista de ingeniería industrial. Por haber sido una persona sindicalizada, pues tuve la oportunidad de ya trabajar en áreas de relaciones industriales, recursos humanos, etcétera, etcétera. En el Grupo FEMSA, pues se me dio la oportunidad inclusive de ser miembro de consejos de administración de empresas mexicanas, orgullosamente mexicanas, con una filosofía muy interesante, Rubén, que eso a veces la gente no lo entiende, y ahorita te voy a platicar una anécdota. Las empresas que de alguna forma generaron un Monterrey industrial, un Monterrey pujante, pues entre ellas está la cervecería Cuauhtémoc Moctezuma. Sí. La cervecería pues nace de un grupo de empresarios mexicanos que tuvieron una filosofía muy importante que generó pues una generación de gente de esfuerzo, de trabajo. La revista que primero cae en mis manos de siendo un niño se llamaba Trabajo y Ahorro. Y es que la filosofía de estas empresas se adelantó a muchas cosas de la legislación, y entonces para mucha gente hasta suena muy socialista, pero la cervecería, sus trabajadores, desde siempre han gozado de prestaciones como, por ejemplo, 20 años antes de que naciera el Seguro Social, los obreros ya tenían servicio médico, tenían servicios de salud independientemente de las leyes mexicanas. 30 años antes de que nazca el Infonavit, el 90%+ de los trabajadores tenían casa. O sea, la filosofía es, si crece el hombre, va a crecer la empresa como consecuencia. Y en ese sentido, yo nazco en esta filosofía. Mi padre fue un obrero, y bueno, yo por las expresiones de mis calificaciones me llevaron a que pudiera estudiar la preparatoria, y después con una beca y una parte de un préstamo estudio ingeniero mecánico en el TEC de Monterrey. Todavía ya tenía 3 hijos y estaba terminando de pagar mi beca préstamo, pero de alguna manera esta filosofía a mí me marcó de entender que cuando tú tienes un desarrollo integral del ser humano, lo que generas son empresas pujantes, donde la generación de riqueza se reparte. Como te digo, cualquier empresario podría pensar en reducir o mejorar sus utilidades reduciendo los gastos, prescindiendo de todo este esfuerzo porque el ser humano tenga la oportunidad de prepararse en forma integral. Yo ahí aprendí guitarra, ahí aprendí a nadar, ahí aprendí a jugar tenis, siendo un hijo de un obrero. Y eso a veces la gente no lo entiende, y te voy a dar un dato que es contundente. Cuando Francisco Villa hace el movimiento de la Revolución Mexicana, allá por 1913 pasa por la zona de Monterrey, y pues Pancho Villa, con todo lo enardecido de su mensaje, de su lucha, lo primero que hace al llegar a Monterrey es tratar de cerrar la cervecería Cuauhtémoc, tratar de ir contra esos empresarios explotadores, que los hay a montones en México. Pero cuando llega, los trabajadores le empiezan a platicar que pues ellos gozan de casa, habitación, gozan de servicios médicos, y el mismo Pancho Villa pregunta por el dueño de la empresa. En este caso era don Isaac Garza, ya por 1913. Bueno, pues existen fotos donde con todas sus carrilleras y fusiles, Pancho Villa está tomándose una cerveza con el dueño de el dueño de esta empresa. Ahí está esa foto como una expresión de que la lucha social se combina inteligentemente cuando tienes empresarios que piensan en el desarrollo del ser humano. Ahí están las fotos, ahí está Pancho Villa brindando con los empresarios y con los trabajadores, muchísimas fotografías, porque el señor decidió que ese es el tipo de empresas que tenían que nacer a montones en México para generar un desarrollo social y económico de México. Y ahí vengo, de ahí provengo. Fui catedrático del TEC de Monterrey, trabajé durante muchos años, y después, ya teniendo posiciones ejecutivas en la empresa, llega un momento en que el presidente, llega un presidente a México de nombre Vicente Fox. El señor Vicente Fox busca a los empresarios importantes de México, y en particular a quien era mi jefe, don Eugenio Garza Lagüera, hijo de don Eugenio Garza Sada, fundador del TEC, sí. Y le solicita que por favor analice unos expedientes de personas que él pensaba le podían servir a su gabinetazo. Sí. Y ahorita lo digo con sarcasmo lo de la palabra gabinetazo. Y bueno, ese trabajo, por el tipo de funciones y responsabilidades que yo tenía en recursos humanos, me tocó formar expedientes de gentes como Reyes Tamés, que fue secretario de Educación, de Ernesto Martens, que fue secretario de Energía, etcétera, etcétera, etcétera. Yo fui a presentar esos expedientes al presidente electo, y bueno, como que el señor le pareció que yo pudiera ser una persona para incorporarme al gabinete. Yo le dije al presidente Vicente Fox que yo no voté por él. Ya te imaginarás la cara que puso. Me preguntó que si yo había votado por la Bastida. Le dije que no, yo no había votado por nadie, que no tenía credencial de elector. Me dijo, pero ¿cómo es posible que un mexicano no tenga credencial de elector? Le dije, bueno, es que no creo en los partidos políticos, no creo, porque yo los veo como un vil teatro, como un juego de intereses económicos, en donde los políticos simplemente le quitan el producto de su esfuerzo y del sudor a los trabajadores para convertirlos en dinero que se va a los partidos políticos. Sin embargo, me pica el orgullo, me ofrece la posibilidad de hacer algo por México. Debo decirlo con todas las evidencias, que acepto irme ganando la tercera parte de lo que yo ganaba como oficial mayor de la Secretaría de Gobernación. Duré exactamente, Rubén, 3 meses siendo mi jefe directo Santiago Krill. 3 meses me fueron suficientes para presentar mi renuncia irrevocable, al darme cuenta que esa esperanza, esa ilusión de que hubiera un gobierno alternativo, una alternancia que en México no se había dado durante 70 años, sí. Pues los alumnos del PAN salieron peor que los maestros del PRI. Y esos 3 meses me permitieron meter la mano hasta la cocina, porque la posición te permite introducirte a los archivos del CISEN, del Archivo General de la Nación, de ver cómo se generan las negociaciones, y yo salí asqueado, estimado Rubén. Pues no lo dudo. No lo dudo. Yo debo confesarle que yo sí voté por Fox. Fui de los tontos del voto útil, ¿verdad? En ese momento. Y bueno, tremendo, verdaderamente. Pero tremendo, usted sí. Nos robaron una esperanza. Y yo te diría, con evidencia, pues que yo el primero de marzo del 2001, después de 3 meses muy intensos, porque yo vivía a una cuadra del Palacio de Bucareli, del Palacio de Cobián, la Secretaría de Gobernación, y haber recibido una Secretaría de Gobernación con salas de tortura, hidromasaje, jacuzzis, dentro del propio Palacio de Cobián, a mí me daban ganas de que México supiera todo lo que estábamos encontrando. Y ahí me topé con una mujer que era jefa de comunicación social del gobierno mexicano, que para mí fue empezar a tocar el protagonismo, empezar a tocar el egoísmo y la verdadera falta de vocación para hacer de México algo mejor, donde estaba de por medio los intereses particulares, personales, patrimoniales, de una señora como Marta Sahagún, y un séquito de gente en la que se pueden salvar algunas personas que yo vi honradamente con vocación de servicio, pero que 3 meses me dijeron suficiente para que no seas cómplice de algo que simplemente va a desilusionar y a defraudar a los mexicanos, como ocurrió en muchos renglones. Porque el secretario de Hacienda seguía siendo del PRI, la mitad de los burócratas eran de la historia dictatorial, asesina, represora. Ahí se conservaron. Y porque la gente estaba pensando pues en cómo controlar el contrabando en Pepito, por los mismos hijos de la que yo diría que fue la presidenta de México. Pero me permitió, Rubén Benavides, que me estás escuchando, Sonia, los que mexicanos que me están escuchando, pues a poder hablar sin pelos en la lengua para decir que lo que yo observé ahí es que los partidos políticos, no tengan ninguna duda, se acuestan en la misma cama, se tapan con la misma cobija y deciden perfectamente las cosas con una estrategia básica: divide y vencerás. Esa historia desde las épocas de la conquista, donde 300 españoles se apoderan de México, poniendo a pelear a las tribus aztecas con tlaxcaltecas, con mazatlecos, con otomís, etcétera, ahora se repite, pero en forma de colores. Uh-huh. El divide y vencerás, que hoy es la estrategia de un grupo de poderes muy fuertes, tanto fácticos como legales, hacen que a la gente la pinten de color amarillo, rojo, morenito, verdecito, ahora le llaman turquesa. Simplemente lo que se quiere es que, como en la lucha libre, algunos les vayan a los técnicos, otros les vayan a los rudos, aunque terminen cenando Blue Demon con el perro aguayo, que son de partidos. Oiga, Gilberto, ahorita que menciona de los morenitos, evidentemente en clara alusión a Morena de Andrés Manuel López Obrador, ¿no le reconoce usted absolutamente ninguna sinceridad a Andrés Manuel López Obrador, que evidentemente se le puede criticar en muchas cosas, pero evidentemente ha dicho cosas que muy pocos han dicho respecto a la... De hecho, él advirtió muchas cosas que están pasando hace mucho tiempo y no le hicieron caso. En el debate con la cuestión de Peña Nieto, etcétera, dijo que este cuate iba a ser peor que Santana, y ahora quieren privatizar hasta el agua de lluvia y entregar todo. O sea, de alguna manera, dentro del marco de la cuestión disque democrática de los partidos, con todas las deficiencias que pueda tener este hombre, es el que más se ha acercado, y grandes sectores de la población en México lo rechazaron por racismo, que por naco, que dividió a México, que entre los nacos y los... ¿No le reconoce usted nada a López Obrador? Pregunto. Mira, con todo gusto, no, déjeme decirte, Rubén y compañero radioescuchas, yo le reconozco que trae el discurso correcto, como lo trae Laida Sansores, como lo puede traer al día de hoy también Manuel Bartlett, porque fíjate, al señor que se le cayó el sistema ya también dice exactamente lo mismo. Lo que pasa es que son tiempos en los que unos han sido una disidencia controlada, yo le llamo controlada, porque ¿cómo te explicas que López Obrador haya ido al hospital de la mafia que se apoderó de México? Me refiero al Hospital Ángeles, al momento que supuestamente tuvo un infarto, yo digo supuestamente porque no puedo tener la verdad, deja encargado... ¿Qué no fue Médica Sur? Perdón, ¿no fue Médica Sur a dónde fue? No lo tengo. A ver, no verificas, Benavides. Métete a la computadora. ¿No fue a Médica Sur donde lo atendieron? Creo que fue a Médica Sur, ¿eh? No, bueno. Creo, no estoy seguro. No estoy seguro. Yo lo que sí supimos todo México es que no fue al Seguro Popular, ni fue al ISSSTE, ni fue al IMSS. Eso sí te lo puedo garantizar. Ah, bueno, eso sí. Yo entiendo que fue al Hospital Ángeles. Pero déjame decirte, Rubén, porque tu pregunta es muy profunda. Definitivamente yo le reconozco al señor López, a pesar de sus 14 años en el PRI, 24 años en el PRD, pues que ha traído un mensaje que llega a los mexicanos porque dice la verdad, de eso no hay duda. Claro, nadie se puede explicar por qué no haya ido contra la reforma energética, nadie se puede explicar cómo ahora Morena reciba 122 millones de pesos para ser parte del mundo parásito de los partidos. O sea, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Porque el señor, a pesar de que va contra el sistema, lleva 40 años viviendo del mismo. Y lo hablo también de Fernández Noroña, un señor que ya no sabe ni en qué partido está, un día estaba en PRD. Y lo que pasa es algo que platicaba con la gente hoy aquí en Chicago, bueno, ahorita estoy en Nueva York, en Chicago, que siempre ha sido muy hábil y muy astuto el sistema político podrido de México para crearte una esperanza. Así nace el PAN. Y ahorita cuando ves el PAN en donde han gobernado los Luises Reynoso, los Diputables del Puerto Vallarta, los Fernando Ratazábal, las Marta Sahagún, la réplica de casi el castillo de Chapultepec dentro de Cristóbal, de San Cristóbal, digo, de Cristóbal, ahí en Guanajuato, que tiene, sí, tiene una réplica de la oficina de Los Pinos, que el mismo Fox, yo te diría que le costó como 1.800 millones de pesos, entre, sí, hoteles, y que el señor dice que fueron donaciones. Pues yo no veo donaciones de ese tamaño más que porque haya un pago de favores. Uh-huh. En ese sentido, yo te diría que sí le reconozco el fenómeno a López Obrador, que desafortunadamente la misma gente que se hace llamar de la izquierda, y te digo se hace llamar de la izquierda porque, Rubén, tú lo sabes, cuando yo le pregunto a alguien que se hace llamar de la izquierda, le digo, ¿cuál izquierda? ¿La de Mao Zedong? ¿La de Joseph Stalin? ¿La de Nicolás Maduro, que le habla a un pajarito? ¿La de Raúl Castro? ¿Cuál izquierda? ¿Cuál derecha? ¿La de Reagan? ¿La de Tony Blair? ¿La de cuál? La verdad es que ha sido un juego de palabras para dividir a los mexicanos, distanciarlos por ideologías. Ahí en ese sentido me gusta mucho la ideología que yo he visto como más sabia, la que tienen en Cherán, Michoacán. No somos ni de derecha ni de izquierda, somos de sentido común. Y en ese sentido no meternos en un cuadrito que nos hace pelearnos a unos contra otros, como hoy los partidos nos parten y nos la parten. Yo sé que hay gente que va a morir pensando que su corazón es amarillo. Yo sé que hay gente que va a morir pensando que su corazón es color rojo. Yo lo que le quiero decir a los mexicanos, y ese es el mensaje, que no nace de mí, estimado Rubén, nace de la gente que ha terminado asqueada de ver lo que ocurre con una izquierda, te digo, entre comillas, que se ha dividido, y donde el señor López Obrador ha jugado un papel fundamental. Bueno, pero es que también también le pudo haber ocurrido, por ejemplo, usted nos acaba de platicar, ¿no? Usted le entró durante un tiempo ahí con el señor Fox pensando en la cuestión del cambio. No. Es muy importante. No, mira, yo cuando una persona por error de vida o por error de decisión entra a un lugar y se da cuenta que no es lo que esperaba, me parece que un IQ de 100 es suficiente para darte cuenta en 3 meses, no creo que necesites más. Pero cuando un señor como el Bronco Rodríguez en Nuevo León ahorita se engaña a la gente diciéndose independiente después de 33 años en el PRI, o la persona es de lento aprendizaje o es un engaño. Entonces a mí no me vengan a decir que una persona que se conservó 14 años en una institución se dio cuenta que era corrupta. Yo te diría que se dio cuenta que no le iban a dar a él su hueso que él quería, y entonces va a otro lugar después de 24 años y ahora dice que esa institución tampoco, y ahora inventa otra, porque se da cuenta que el Partido Verde, el PT, Partido del Trabajo de Alberto Anaya, que lo único que tiene de trabajo es que nunca ha trabajado ese señor. Te lo digo porque lo tengo de vecino yo ahí en Monterrey, y yo sé de sus 40 cendis que tiene el colegio de su Guadalupe Rodríguez, su esposa, de cómo viven sus hijos en una burguesía total, uh-huh, de carros de último, vaya, de lo más caro y lujoso, y se le engaña a la gente porque se pone unos pantalones de terlenca para ir a las juntas en San Lázaro. Entonces, necesitamos a la gente decirle la verdad. Entonces, yo, mea culpa, estuve 3 meses, no voté por Fox. A la persona que encuentre una foto mía en algún evento proselitista o en alguna lista de afiliación de cualquier partido, te pongo de testigo a ti, le regalo mi casa. Simplemente no creo que se requiera mucho tiempo para darte cuenta, Rubén, que estás en un sistema podrido, en un sistema que apesta. Oiga, Gilberto, pero entonces, no, de que apesta no me cabe duda. Yo acabo hace poquito también de realizar una entrevista por ahí con Ofelia Medina, esta actriz Ofelia Medina, donde lo que más me llamó la atención de las cosas que me dijo es que lo que está pasando en México da asco, y por supuesto que da asco. Yo, ahora sí que parafraseando aquí a López Portillo, ¿no? México de norte a sur y de este a oeste está crucificado, y está crucificado por mamón, y cuando digo mamón me refiero el artículo que acabo de publicar, que les invito a leer y le invito a leerlo, Gilberto, se llama Mamón, el demonio de la avaricia que domina el mundo, no solamente México. Y México está metido en la lógica de una integración con Estados Unidos y Canadá que se viene cuajando desde hace muchísimo tiempo. Y entonces ahí le pregunto, o sea, ¿cuáles son los espacios reales, pues, si las elecciones no, los partidos no, etcétera? ¿Cuáles son los espacios reales? Usted hablaba de una revolución. ¿cuál revolución es ser? ¿Por dónde terminar con esta partidocracia que usted menciona y verdaderamente, además, teniendo a México totalmente ya vinculado y comprometido a la economía norteamericana, a los tratados de libre comercio y lo que se está haciendo ahora, el Trans-Pacific Partnership, que es una, le llaman acá tratado de libre comercio con esteroides, pero no, incluso tiene mucho escondido que ni siquiera es de comercio, sino que ya prácticamente es el dominio de las corporaciones, la dictadura de los mercados a través de las corporaciones a nivel mundial, donde no habrá soberanía de los países. Yo imagino que usted está enterado de eso, Gilberto. Sí, claro que sí, Rubén. Es muy atinado tu comentario, muy sharp, como dicen ustedes aquí en Estados Unidos, muy agudo. Pero mira, déjame decirte lo siguiente. Este movimiento del Congreso Nacional Ciudadano, que no hay un líder, no hay un presidente, no es una estructura tipo corporativa, de muy parecida a los partidos. Déjame decirte, el Congreso Nacional Ciudadano no tiene chequera, así muy parecido a trabajar por convicción, como es la radio que tú manejas. Nosotros no tenemos un jefe que manda señales desde Monterrey o desde el DF. Julián Levarón, que está en Chihuahua, Marta Montero, que está en Yucatán, Azcán Luterot, que está en Baja Norte, David Alonso, que está en Baja Sur, Pepe González Covarrubias, que está en San Luis Potosí. Somos aproximadamente 180 voceros que hemos logrado tener una cantidad de simpatizantes de casi ya 1,500,000 de gente registrada con nombre y apellido, que no nos interesa acceder al poder del servicio público. Nosotros no vamos por la lucha por la sillita. Nadie de aquí tiene ambiciones y caprichos personales de estar en una silla imperial. Nosotros lo que vamos es a generar un actor político y social nuevo, que no es nuevo en el sentido legal. Nace desde los sentimientos de la nación de José María Morelos y Pavón, cuando dijo que el poder emana del pueblo. El artículo 39 constitucional es nuestra bandera y dice que tenemos el derecho inalienable de cambiar el sistema de gobierno si no nos beneficia. Y voy a la respuesta a tu pregunta. Mira, cuando la gente me dice que hay un grupo de los Rothschild, yo he leído mucho sobre el nuevo orden mundial, y que hay un señor Rockefeller, y que hay los Illuminati, y que está la pirámide esta con el ojo, ya le dediqué casi 2 años a leer sobre eso y a entenderlo y ver ese fenómeno. Yo le digo a los mexicanos, he estado en 89 ciudades invitado por grupos ciudadanos, junto con Julián Levarón, junto con muchos otros, para transmitir algo que le llamamos el experimento con la verdad. El mexicano que no está acostumbrado a que se le diga la verdad, y que aunque duela, peca, incomoda, o pueda crear antipatía, lo importante es saber la verdad. Entonces yo les digo lo siguiente, mira, después vamos por los Illuminati y los grandes poderes transnacionales. Lo que no puedes permitir es que te esté fornicando el alcalde que tienes en tu pueblo. No puedes permitir los lallines, no puedes permitir esos alcaldes que en menos de un año ya traen una camionetona, se hicieron una casa, invadieron terrenos y donde los regidores son simples cortesanos y plebeyos. Porque el sistema está tan mal, está de origen mal, tan fuerte como los partidos ya se apoderaron hasta de las regidurías. Mira, la palabra ayuntamiento viene de la yunta española, que tiene como propósito que el buey no se te salga del surco. ¿Cómo? Respecto al buey y con respecto al alcalde. Hoy los regidores no son más que cortesanos, plebeyos, gente que hasta en la misma planilla, fíjate el nivel de sucio y de corrupto que está el asunto. El señor que quiere ser alcalde ya lleva a la gente que lo va a vigilar como parte de su planilla. Imagínate, o sea, un empleado mandatario ya lleva 4 o 5 regidores en su planilla que le van a aplaudir, cuando debería de ser originalmente el concepto es que el cabildo es el vigilante del buey o del alcalde para que no se salga del surco, que no se robe un peso, que no contrate a su compadre, que no meta a la concubina en la nómina, al amante o al mayate. Entonces ahorita traemos un verdadero relajo, porque todas las regidurías de los 2,456 municipios están llenos de cortesanos, no hacen el papel de contrapeso, y si hay regidores del partido de oposición, tú te la sabes mejor que nadie, Rubén, Benavides, Sonia, lo que ocurre es que dices, yo te paso esta cuenta pública en este pueblo que está el PRI, a cambio de que tú me pases la de aquella municipio que está el PAN, a cambio de aquella en la que está el PRD. Ellos simplemente negocian, hacen sus concertaciones y el pueblo se queda totalmente desvalijado. Uh-huh. Porque México, que es el quinto país más rico del mundo, a propios y extraños, es verdaderamente un reto que tenga 60% de pobreza. Vaya, si la Revolución Mexicana se hubiera puesto como objetivo, a pesar de la cantidad de petróleo, de minería, de playas, de litorales, de temperatura, de posición geográfica de México, yo te digo que es verdaderamente un reto mayúsculo lograr mantener 60% de pobreza en México. Es increíble cómo lo han logrado, pero eso les conviene para tener fila de gente que pueda vender el voto en 200 pesos por un pedazo de lámina. Y todos los programas de tipo social no han generado una mejora, porque ellos lo que quieren es nada más que no se les muera el elector. Es lo único que quieren. No se trata de que prospere. O sea, yo te doy el pescadito, no te enseño. Yo lo veo más bien, o sea, no quiere que se les muera el elector. Quieren al elector manipulado, sedado, con el veneno de la televisión. Me refiero no de la televisión como tal, la televisión es un gran invento, sino del mal uso de la televisión. Y por lo tanto, ¿verdad? Domesticado, en fin. Me dicen aquí, dice Rodrigo en Twitter, dice, el voto nulo es un voto para el PRI. No lo olvidemos. Los que lo promueven sirven al sistema. ¿Qué le responde? Con todo gusto. Nada más déjame hacerte un comentario muy importante. La televisión ha jugado un papel de sometimiento magistral. Es magistral. La gente piensa que... Sí, magistral. Te voy a decir por qué. Sí, fenómenos totalmente. Como el de un caudillo, como... Pues el mismo que tú mencionabas, el peje. Son fenómenos porque la gente espera que llegue el Chapulín Colorado. Se ha adoctrinado a la gente a esperar un salvador fuera de él. Se ha adoctrinado a la gente a esperar que llegue Quetzalcóatl, y siempre en lugar de llegar Quetzalcóatl, aunque cambies de partido, te vuelve a llegar Hernán Cortés, estimado Rubén. Sí. Otra vez te vuelven a saquear, sí, vestidos de azul, vestidos de amarillo. Entonces, ¿qué le contesto a esta persona? Mire, señor, para empezar, con hechos y datos, está comprobado que la abstención y el voto nulo hay de todo. En Guerrero, con abstenciones grandes, ha ganado el PRD. En Baja California Sur, con abstenciones mayúsculas que rozan el 50%, ha ganado el PRD. Y en Aguascalientes, con abstenciones grandes, ha ganado el PAN. Ese es un mito urbano. Chequen, por favor, a Héctor Alcocer. Hay un editorial donde él demuestra, con hechos y datos, en las últimas 10 elecciones, que es una leyenda y un mito urbano, eso de que gana el PRI. Ahora, cuando la gente me dice a mí, Rubén, y nos dice a nosotros del Congreso Nacional Ciudadano, es que va a ganar el PRI. ¡Ah, caray! ¿Y a poco tiene diferencia con el PAN? Yo no encuentro ninguna diferencia con el PRD. Yo no encuentro ninguna diferencia con el PP, o el Verde, o el PANAL. No hay diferencia, por el amor de Dios. Se quieren escudar en tener un enemigo, que aparentemente es el PRI, cuando lo son todos. Todos. Yo te hablo por Monterrey. Las últimas ratas han sido color azul. Ratazaba el Margarrata de Llanes, la forma en que nos saquearon completamente los panistas. No, totalmente. Están saqueando ahorita, vete a ver Sonora, Guillermo Padrés, ya se hizo una presa privada, ya ha dado en la madre a la tribu Yaqui, en fin. La verdad es que los criminales tienen dos opciones en México: o participan en el crimen organizado ilegal, o participan en el crimen organizado legal, que se llaman partidos políticos y gobierno. Entonces, en ese sentido, la gente que se defiende porque ahorita ven en Peña Nieto a la piñata que hay que pegarle, que por cierto, a mí me encantaría tirar a Peña Nieto, quiero dejarlo muy claro, es increíble que tengamos una cosa como esa como presidente de México, es estúpido que tengamos eso, pero no podemos negar que todo lo que ha hecho Peña Nieto en México está avalado por 500 diputados y 128 senadores. Uh-huh. Entonces, aquel ingenuo e iluso que piensa que es Peña Nieto hoy la piñata que hay que pegarle, yo le digo, no, la piñata a la que hay que pegarle es al sistema, estúpido. Oiga, ¿quién está detrás de Peña Nieto? Porque usted sabe que lo acaba de decir, o sea, Peña Nieto es la figura que visible del poder, pero es obvio que detrás de Peña Nieto, desde luego Pedro Aspe, todo aquello, ahora le acaban de poner ahí, le van a manejar su imagen, sacó Galván Ochoa, el salinismo toma ahí las riendas para tratar de relanzar al producto llamado Enrique Peña Nieto. Pero también esto viene internacionalmente. La reforma energética viene por instrucción de muchas instancias internacionales, entre ellos el Banco Mundial, etcétera. Y no es teoría de la conspiración, es perfectamente verificable lo que digo. Ahí está. Entonces, Peña Nieto está cumpliendo una función que adelantó Calderón, adelantó Fox con la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte. Ese tipo de nombrecitos e instrumentos que a fin de cuentas han puesto a México en esta situación en la que se encuentra ahora. Con todo gusto, mira, Rubén, primero hay que tener cuidado, porque yo te digo, bueno, ¿quién está detrás de Peña Nieto? Pues yo te diría, está Manuel Camacho Solís, está Manuel Bartlett, está Arturo Núñez, está Rubén Figueroa, está Ángel Aguirre, está César Duarte, está Javier Duarte, está Rodrigo Medina de la Cruz, Natividad González Parás, los Hanrón, los Montieles, los del Mazo, los de la Madrid. Nos robaron la Revolución Mexicana. Los mexicanos tenemos que tener claro, asesinan a Madero, asesinan a Pino Suárez, asesinan a Emiliano Zapata, asesinan a Villa, y hasta nuestra fecha Victoriano Huerta sigue gobernando México en el DNA de todos los partidos políticos, porque todos nacen de la misma simiente, del mismo DNA, la rapiña, el buitraje, la forma de quitar el dinero a los mexicanos. Hoy al mexicano le quitan 65% de su esfuerzo. Mucha gente no hace cuentas. Lógicamente, en mis debates con Pedro Aste y esas gentes, les digo, no sean ridículos, no hablen de que la recaudación es un 11% del PIB. ¿Por qué no sumas lo que le quitas al trabajador? Que primero sumas el 28%, 30% que le quitas de impuestos sobre renta, más 16% del IVA, ya llevas 44, más el 2% de peaje en autopistas o carreteras que fueron pagadas hace 100 años y las seguimos pagando cada vez que pasamos por ella, o el 2% del impuesto especial sobre productos y servicios en el diésel, porque el país es muy rico. Oiga, Gilberto, pero ya pagamos 70. De acuerdísimo, en mucha parte del diagnóstico de lo que usted menciona, yo estoy absolutamente de acuerdo, en mucha parte del diagnóstico. Pero digamos, mientras en países sudamericanos, tenemos, nos guste o no, pero tenemos a un Rafael Correa que, por ejemplo, en el Ecuador ha realizado cambios importantísimos en el Ecuador, y teniendo en contra muchísimos factores, entre ellos medios de comunicación, etcétera, es evidente que hay gente que sí en Latinoamérica está haciendo cambios y llegaron a través del voto. Entonces, algunos decimos, bueno, ¿cómo hacerle, pues, para que en México podamos aprovechar el instrumento de el sistema del voto, depurándolo y haciéndolo efectivo, para que efectivamente de una manera pacífica se lleguen a cambios que, mientras en México, en Sudamérica se están realizando, pues resulta que en México aparecen voces como la suya que dicen, pues no, el voto no. Entonces, no queda clara la alternativa, queda así como una entelequia que a la hora de aterrizarla, porque en el diagnóstico estoy de acuerdo, pero ¿cómo hacerle? Muy bien, mira, la primera, bueno, es muy importante lo siguiente. Yo por cuestiones de trabajo tuve oportunidad de pisar más de 30 países y te podría decir que vivir en 30 países. Y lo que tú encuentras en esos países es que cuando tú tienes políticos con patriotismo, pues los intereses transnacionales se topan en pared cuando hay un verdadero patriotismo y no hay traidores de por medio. Te voy a poner un ejemplo. Me invita Nacho Aguado a dar una plática, una charla en Durango, y le digo, llévame a visitar la segunda mina de oro más importante de México. Voy a visitarla, ya te podrás imaginar cómo viven todos los mineros y toda la gente alrededor de donde se está sacando ese tesoro nacional. No tienen facilidades de trabajo, no tienen instrumentos de trabajo, ni siquiera un pequeño campo deportivo. Y siempre que jalas el hilo, encuentras un político que vendió en forma patrimonialista el permiso para que los canadienses exploten esa mina sin darle ningún servicio a la comunidad. ¿Y a quién le dan pan que llore? Si a mí me dices, oye, agárrate todos esos bosques como en Cherán y los talamontes, están puestos de acuerdo, no con el crimen organizado, no, con los presidentes municipales del PRI y del PRD, durante 45 años estuvieron depredando a Cherán hasta que la gente dijo, basta. Ojo, no me malinterpreten, nosotros no estamos contra el sistema de usar el voto, pero no en un sistema podrido. Y entonces uso una frase que está en las oficinas de servicios públicos de Cherán, Michoacán, que es el ejemplo nacional de qué es, cómo se pueden hacer las cosas sin partidos y sin políticos, y no que por usos y costumbres. Pero Cherán no deja de ser una entidad, comparado con todo lo demás, microcóspic, vaya, bastante más reducida. A ver, ahorita le entramos al tema. Lo de Cherán es muy interesante, sin duda, muy, muy interesante. Me dicen aquí, me comentan aquí, y rápidamente, porque si no, luego la gente va a pensar que no las quiero leer, y siempre trato de leer. Dice, Fuerza Diana Mi, así dice su cosa de avatar en Twitter, dice, no responde, y ahí va con su rollo marcador cambiando el tema. Luego dice por acá, dice, eso es, que responda esa pregunta con respecto al voto. Luego dice por acá, y nunca contesta una respuesta. Aquí en Los Ángeles demostró su personalidad de misógino, interrumpe a quien está hablando, dice esta misma persona. Otra persona dice que pregunta que por qué siempre ella, salen... Ella se llama Marta Sánchez en la vida real. Ella trabaja para Morena. A ver, déjame ver. Corral. Ah, sí, sí, Marta, sí, correcto, Marta Nora Lora o algo así, ¿no? Marta Núñez. Déjame ver aquí. Ahí está el nombre. Se llama Marta, la conocemos muy bien. ¿Ah, sí? Está perfectamente, está con Morena, sí. Ah, bueno. Mira, Rubén, tú asegúrate de que yo te conteste las preguntas a ti, no lo que dice la gente de Morena, que trataron de ir a reventarnos un evento tres personas. Ah, ¿trataron de hacerlo? Ahora yo no estuve, desgraciadamente, ¿qué pasó? En el evento sí. Te voy a decir lo que pasó, pero déjame contestarte antes lo otro, porque okay. Si no, alguien va a decir que no contesté. Mira, tú preguntas con mucha claridad el tema de si las votaciones son el remedio para... Vale, porque yo he visto que en países latinoamericanos ha funcionado, y no veo en este México tan raro que tenemos ahora, tan en estado de descomposición, si bien es cierto, yo mismo, me imagino que hay mucho dinero del narco ahorita metido en las campañas y todo esto, pero no, ¿cuál alternativa? No veo cómo aterrizarla, pues, y eso sí me gustaría que me lo dejara claro, ¿cómo aterrizar esto del Congreso Nacional Ciudadano? Con todo gusto, mira, el aterrizaje está muy simple, nosotros partimos de la base de que nosotros lo que debemos es no ir a ser ciudadanos una vez cada tres o cada seis años. Tenemos que ser mandantes constitucionales los 365 días del año. ¿Qué significa ser mandante? Mandante es el que manda, mandatario el que obedece, cosa que no le gusta a los políticos. Ellos les prefieren hablar de gobernantes y gobernados. Sí, mira, sí. Cuatro señoras en Torreón se meten a la presidencia municipal y le dicen al alcalde, o nos enseñas la licitación de esta obra donde dices tú que los pozos de agua van a costar 7 millones de pesos cada uno, o no nos salimos de aquí. A las 2 de la mañana sale el presidente municipal a decirles que efectivamente había un error de dedo y que cada pozo de agua no iba a costar 7 millones sino 3. Me gusta el ejemplo de Matehuala, donde cinco estudiantes se meten a la junta de cabildo, le dicen al presidente municipal que hay que bajarse el sueldo, devolver las laptops que le regaló a los regidores porque votaron a favor de un proyecto de una calle que pasaba por el terreno del que era dueño el alcalde, y que además había que devolver un bono. El presidente municipal se ríe, los muchachos le dicen que se asome por la ventana, y había 3,000 personas ahí listas para tomar la presidencia municipal si el señor no hacía eso. Se tardaron 15 minutos en que firmara la bajada de su sueldo, y hoy están vigilados porque ese señor había metido 1,700 parquímetros en una ciudad que tiene 1,400 carros. Yo te podría plantear 50 ejemplos de qué significa una avalancha o tsunami ciudadano cuando actuamos y hacemos viva aquella expresión del mandatario que dice, juro cumplir y hacer cumplir, y si no, que el pueblo me lo demande. Ellos piensan que nunca se los vamos a demandar, es más, nos califican hasta de tontos, por no decir tontejos. Pero ya el fenómeno que hemos generado en el Congreso Nacional Ciudadano, con 2,500 células desde Tijuana a Tapachula, es que se sientan vigilados, que ya no pueden hacer lo que se les antoje, y empezar a tomar el poder, que es el primer poder en una democracia, que es el del pueblo organizado, informado y actuante todos los días. No cuando hay votaciones y te vienen a entregar una despensa como lo hace Morena, o un kit de escolar que te hace el verde, o los rojos del PRI que te vienen a comprar la credencial de elector en 800 pesos, o los del PAN que te invitan a un baile con mujeres table dance a cambio de que les tomen la fotografía de que votaste por ellos, los más hipócritas, por cierto. Entonces, en ese sentido, la respuesta que nosotros tenemos es que, primero, así como tú me dices de Cherán, yo te digo, Ecuador y el caso de Evo Morales en Bolivia son cambios que se han dado en una lucha muy larga, pero que tienen situación oligárquica y de poderes muy grandes, fácticos, muy diferentes. Por eso Colombia no lo ha podido hacer. Como bien lo decías, el narcotráfico, el FARC, etcétera. Entonces, yo lo que te digo es que llevamos 100 años en México, 100 años en México, votando con la esperanza de que ahora sí llegue alguien que va a renovar las cosas, porque ese es el pensamiento del sometido. México es una sociedad de amos y esclavos, y aquí lo que estamos hablando es de abolir la esclavitud para que todo ciudadano ya no lo partan. Nosotros somos enteros, no partidos. Y entonces lo que decimos nosotros, necesitamos unirnos como pueblo para poner las ratas en su lugar, para no permitir y tener tolerancia cero al corrupto, al inepto, expulsarlo, como lo hicimos, se le hizo a Ángel Aguirre en Guerrero, como se le hizo, se le está haciendo ahorita a César Duarte o a Rodrigo Medina en Nuevo León. Yo en lo personal tengo acusados penalmente a 22 diputados de Nuevo León. Sí, tú sí lo puedes checar. Sí, lo leí, sí. 22 diputados de Nuevo León están acusados penalmente porque aprobaron una cuenta pública de 14.135 millones de pesos sin sustento de la cuenta pública del 2012 de Rodrigo Medina. Pero fíjate el delito no es solamente haber aprobado esa cuenta, no, le quitaron tres ceros, aplicaron la fórmula del salinazo para que en el expediente quedaran como que hubiera habido irregularidades en 14 millones y no 14.135. Si todos los mexicanos empezamos a poner contra la pared a las ratas, a los parásitos, como ya ocurrió en un avión que iba a Sonora y quisieron que el senador de Sonora y el diputado se bajaran del avión porque la gente ya no quiere convivir con ratas, o en Guadalajara, donde toda la gente se salió de un restaurante cuando llegó el exgobernador, porque la gente dijo, yo no quiero comer con una rata, estamos hartos de ustedes, de los políticos. Y ahí no se salva Batres, no se salva definitivamente Monreal, porque esa gente que dicen que puede ser una ilusión, ya gobernaron en el DF. ¿Y qué hicieron en el DF? En el DF duplicaron la deuda, porque yo respeto más al criminal. El criminal te roba lo que tienes, los políticos te roban lo que van a producir tus hijos y tus nietos. Acuérdense, en el DF la peor situación en seguridad fue con el señor que ahora te está ofreciendo una esperanza. 1 millón de capitalinos marcharon en Iluminemos México porque fue la peor condición de violencia y seguridad en el DF. La deuda del DF se multiplicó por 2, de 23.000 millones de pesos a 44.000 millones de pesos. Y cada vez que yo quiero ir a ver los contratos del segundo piso, me encuentro con que están clasificados hasta el 2020. Por el amor de Dios, son los mismos. El olmo no produce peras. Y entonces ahorita lo que tenemos es que darle un escarmiento al sistema, pero va más allá de este 7 de junio, estimado Rubén. Lo del 7 de junio es un paso en el que la persona que toma la decisión de no ser cómplice de un sistema podrido, de un sistema en el que este año, tú lo sabes, Rubén, lo saben los radioescuchas, cada voto nos va a costar $85. Son las elecciones más caras del mundo. Sí. La única país que usa la credencial de elector como identificación oficial se llama México, y es la lista nominal en la que toda la gente que ha muerto los últimos 20 años sigue en la lista nominal, porque si muere tu tía, Rubén, tú lo sabes, no vas con el acta de defunción al INE, Instituto Nacional de la Esclavitud, antes IFE, no vas a dar de baja a tu padre que falleció, el caso de mi padre hace 4 años, tú no te andas preocupando por ir a darlo de baja del IFE, porque ellos cobran por cada esclavo que se registró un salario mínimo del Distrito Federal mensual, y eso se lo reparten todos los partidos. Y este año, Rubén, son 18.512 millones de pesos que nos cuesta el teatro. Claro. Oiga, Gilberto, estamos muy cerca de terminar el programa. E insisto en que mucho del diagnóstico estoy de acuerdo, pero todavía no me queda claro del Consejo Nacional. Es como algo a largo plazo, es un movimiento de presión, y entonces en ese momento de presión no sería interesante también dirigirlo con decir, bueno, vamos a presionar para que si va a haber elecciones, sean elecciones que se acerquen a un verdadero, porque yo lo he escuchado decir y tiene usted razón, en México muchas veces ha habido votaciones, pero no elecciones, que no son lo mismo. Estoy totalmente de acuerdo, pero ha habido fraude, es obvio que a Andrés Manuel López Obrador le hicieron fraude, yo estoy convencidísimo de eso. Se lo hicieron a Cuauhtémoc Cárdenas. Hubo fraude. Entonces, déjame darte la respuesta concreta, Rubén. Mira, primero, sería muy iluso e ingenuo el que no sepa cómo se cambian las actas de las casillas en las casas de seguridad. Sería muy ingenuo pensar el voto de los sindicatos a los que se les dan dádivas para que vayan y voten en un sentido. Sería demasiado iluso no saber que toda la votación está en buena parte arreglada en favor de que lo que ellos deciden que conviene. Y aunque se llame azul y sirve a los intereses del poder, ponlo azul o ponlo amarillo, es lo mismo. Al cabo, el doble piso lo va a hacer Carlos Slim. No importa, aunque sean amarillos o sean morenos, eso no importa. Entonces, es un juego que tiene que entender el mexicano. ¿Qué es lo que pedimos nosotros, Rubén? Para no equivocarnos, mira. Nuestra revolución consiste en dos cosas: desparasitar a México y cheranizar a México. ¿Qué es desparasitar? Acorralar a las ratas, acorralar a los parásitos, pedir que no haya financiamiento a los partidos políticos, porque yo te garantizo lo siguiente, Rubén, y tú, con el análisis que tienes y la visión global, te vas a dar cuenta que si no le dieran dinero a los partidos, no lleva ni a su familia. Mira, Fernández Noroña, cuando habla de ir a hacer un paro general, no te llena el elevador, che, a menos que lleve despensas, como yo demuestro en mis videos, cómo ha hecho sus campañas la coalición por el bien de todos, en donde estaban los lonches, las despensas. Yo he tenido oportunidad de platicar con la gente y dice, ¿a qué hora nos dan nuestra despensa? Nos vinieron a traer aquí al acarreo aquí del señor López Obrador, o la señora Ivonne Ortega, o el señor Camacho, Gustavo Madero. Para mí son la misma gata revolcada, exactamente igual, ¿eh? No nos confundamos, porque tú eres el que has insistido en hablar de López Obrador. Están completamente cortados con la misma tijera todos. Unos, déjame decirte, porque son tan pendejos que son capaces de estar rodeados de ratas, y lo mismo le llena un portafolio bejarano que el tesorero anda en Las Vegas toda semana. Y como decía un jefe mío, cuando tú tienes un empleado que es ladrón y corrupto, el señor de arriba tiene toda la culpa, porque o es tonto o es cómplice. Y si es tonto es muy nefasto, y si es cómplice también. ¿Qué vamos a hacer? Este movimiento del Congreso Nacional Ciudadano empieza a dar resultados ya. Acabamos de estar reunidos 300 coordinadores en Cherán, Michoacán, este primero, 2 de mayo. Y como es en pequeño, en grande. Cuando alguien dice, oye, es que Cherán son 28,000 gente. Bueno, Monterrey son 20 Cherán, hombre, ¿cuál es el problema? El asunto es construir las organizaciones de abajo hacia arriba, con presupuestos más cercanos a donde están los hechos. Cherán nos ha demostrado en 4 años... que puede prescindir de políticos que son parásitos, que un día andan de diputados, al otro día son alcaldes, al otro día son regentes de una ciudad, y ya nada más les falta ser cardiólogos. No saben hacer nada, no te pican un tomate, no son capaces de inventar nada. Son gente que vive del esfuerzo de los demás. Eso es un político. Nosotros en educación queremos educadores, como en Cherán. En salud queremos médicos. ¿Cómo es posible que tengas de secretario de Educación Pública un tipo que en su vida ha leído 2 libros? Oiga, Gilberto, leyó nomás uno. Ya nos tenemos que seguir. Nomás le quiero hacer una pregunta. En un momento dado, porque está picosa la entrevista, yo la aprecio, la agradezco, y que la gente escuche, y en este espacio, por mí, es escuchar todas las voces, ¿no? Las gubernamentales luego, pues no me pelan, no invito a la gente oficial y es un lío. Pero en fin, usted en un momento dado, si esto genera alguna cosa, ¿aceptaría un por ejemplo, un debate con Oroña en estos mismos micrófonos? ¿O con alguien de Morena? ¿Con alguien de Morena? Yo con cualquiera. Bueno. ¿Aló? ¿Aló? ¿Ahí está? Ah, sigue ahí. ¿Gilberto? No lo escucho. Creo que se cayó la llamada. No, ahí está. ¿Gilberto? ¿Gilberto? Bueno, tal vez es su celular. Bueno, perfecto, qué bueno que la recuperamos. Entonces, creamos que sí aceptaré un debate con otros, ¿no? Por ejemplo, el próximo miércoles voy a tener a Pablo Sandoval, que es candidato de Morena a Guerrero. Lo invité para hablar sobre esto de Guerrero. Y así, pero entonces, sería bueno un debate saludable, sano, en estos momentos en México donde es muy complicado todo, poder contrastar decentemente opiniones sería interesante. Entonces, ¿puedo buscar a los otros para plantearlo? Mira, definitivamente, Rubén, nomás te quiero decir lo siguiente. Sí. No me pongas a los guantes con gente como Fernández Noroña, que me acaba de mentar la madre en Chihuahua al oído. Le dije, ¿por qué no me mientas la madre delante de toda la gente de Chihuahua? Ah, caray. Un tipo que me ha dedicado un video, como Fernández Noroña, busca en YouTube. Ah, caray. Fernández Noroña me acusa de que ando buscando hueso. Me califica de cretino. Tendría que entrar disculpándose el señor ese, porque debe de saber que yo soy su jefe. Yo soy su patrón. Yo pagué su sueldo, aunque él se lo haya rebajado. Ese es un señor que ha vivido toda la vida del PRD, y ahora no sé si está en el PT. Ya no sé ni en dónde está este cabrón. Pero bueno, yo te acepto definitivamente un debate con López Obrador, con Camacho, te lo acepto con Gustavo Madero, con Peña Nieto, con cualquier persona. Nomás ponme en el ring, por favor, con gente que vive. No me vayas a mandar allá con José Luis Abarca y toda la gente que forma parte bueno, del equipo de Morena. Ok, Gilberto, pues se agotó el tiempo. Yo le agradezco muchísimo que nos haya dado este espacio para escuchar sus puntos de vista. Aprecio mucho el tiempo dedicado al espacio y estamos en contacto, si me lo permite. Rubén, te agradezco mucho tu espacio, un espacio que he reconocido, yo me he dado cuenta, como un espacio independiente, libre, valiente e inteligente, que es muy difícil encontrarlo en México. Cuando la gente me dice, Gilberto, ¿por qué no te vemos con Adela Micha o con este señor Carlos Marín? ¿O por qué no te entrevista fulano? Le dije, es como si quisieran en el Porfiriato que estuvieran entrevistando a Pancho Villa y Emiliano Zapata, claro que nunca lo van a permitir. Tú, Rubén, te agradezco a Benavides, a Sonia, a todo el grupo de ustedes. Dios les dé bendiciones para que fortalezcan esta radio, que es la que está permitiendo que las cosas se sepan como son, verdaderas, y que encontremos todas estas cucarachas vestidas de colores, en donde yo les digo, los partidos nos la han partido y nos la parten. Eso de vender cuentitas y espejitos a todo mundo haciéndole creer que el siguiente es el Chapulín Colorado, ya tenemos 100 años demostrado bueno. Que es una mentira. Muy bien, solo muchísimas gracias. Unidos somos un tsunami. Muchísimas gracias, Gilberto Lozano, aquí en Contragolpe, y evidentemente ahí ustedes con esta información formen su criterio de lo que acaban de escuchar. Y el próximo programa tendremos a Pablo Sandoval, quien es candidato de Morena al gobierno del estado de Guerrero. Yo creo que va a ser muy interesante. El próximo miércoles aquí lo tendremos, les invito para... Y el audio de esto lo van a poder encontrar en mi canal de YouTube. Ahí estará subido con Pastor Delgado, que me hace favor de captar esto y subirlo por allá. Señor Benavides, no se puede quejar. Sonia no se puede quejar, todo el tiempo no. Fueron mencionados por Gilberto Lozano. Bueno, muchísimas gracias, buenas noches, pásenla muy bien, hasta el próximo miércoles, y les invito a entrar a rubenluengas.com. Van a encontrar un artículo que subí hoy que se llama Mamón, el demonio de la avaricia que domina el mundo. Se los recomiendo, gracias.